En el estudio anterior comenzamos a conocer la vida del profeta Elías y ahí nosotros aprendimos cómo él confronta al rey de Israel del reino del norte y también a todo el pueblo de Israel, y Dios manifiesta su gran poder para hacer que el corazón de ellos se volviera a su Dios. Ahora vamos a continuar conociendo el segundo evento importante del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, que fue la oración de Elías. Y finalmente, la depresión de Elías. Continuemos pues con el segundo punto. Segundo punto, la oración. Ahora sí, ya Dios obró esta confrontación con su pueblo y ahora le dice a Elías: Elías, ve y ora. Que venga el agua, la lluvia. El versículo 41 dice, siguiendo con el relato, que es largo. Dice: y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Fíjense que en el pasaje que voy a leer nunca se menciona la palabra oración. 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y Dios manda lluvia después de 3 años y medio. ¡Qué gran milagro! Segunda señal para todo el pueblo de Israel. Primero fuego del cielo, ahora agua del cielo después de 3 años y medio. El pasaje del Santiago en el Nuevo Testamento, leo rápidamente para ustedes. Dice Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya acabamos de ver que era temperamental. Él confrontó a los profetas falsos. Pero también se desanimaba. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántos hombres apasionados hay aquí? A ver. No, pues ya. ¿No dicen las rubias que los latinos son apasionados, que por eso les gustan los latinos? ¿Hay o no pasión en la cultura latina? Nomás préndale al fútbol y verán, ¿verdad? Hasta lloran. ¡No, por la verde! Ahí están los aficionados a la Selección Nacional de México echándole las porras, o al Super Bowl, y ahí sí sale la pasión, ¿no? O andan en la calle y uno los mira: ¿Qué me ves? No, a mi madre la respetas, y ya sale la pasión, ¿no? Ok. Hay pasión. Elías era un hombre de pasión. Pero observen, dice aquí el pasaje que estoy leyendo: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. El texto griego literalmente dice: y oró con oración. La repetición en el idioma original es una forma de hacer énfasis, es por eso se traduce así en español. Y oró, decimos nosotros, pero oró, pero en serio. Ahora ya vimos que las oraciones de Elías no eran tan largas. ¿De qué está hablando? Oró con convicción. ¿Cómo eran las oraciones de Elías que Dios sí las respondía? ¿Y por qué no responde las tuyas? Rápidamente vamos a ver algunos principios. No, Dios no respondía a las oraciones de Elías porque fuera perfecto. Perfecto no era. Era consagrado. Él ya en su corazón había resuelto que el Señor era Dios. No había baales en su corazón. ¿Me están siguiendo? Él ya había definido su lealtad era para Cristo. Así que él era consagrado, no perfecto. Segundo, él era una persona que oraba conforme a la voluntad de Dios. Dios ya le había dicho: va a llover. Entonces él dijo: bueno, yo voy a orar por lo que Dios me dijo que ore. Tercero, él no solo conocía la voluntad de Dios, él conocía el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Él dijo: ya llegó la hora, ya pasaron 3 años y medio, Elías, ya voy a mandar lluvia. Ok, después de lo del fuego, empiezas a orar por eso. Así que Elías oraba no por perfecto, sino con la confianza de que Dios perdonaba sus pecados, dependiendo de Cristo. Oraba conforme a la palabra del Señor, oraba en el tiempo de Dios y oraba fervientemente, con perseverancia. ¿Cuántas veces oró? 7 veces, ¿se acuerdan? Oró una vez, hubo algo, no hay nada, volvió a orar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dice ahí, leo. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Por eso dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Usted quiere que sus oraciones sean respondidas? Estudie la Biblia y conozca cuál es la voluntad de Dios. Vea si es el tiempo de Dios y ore por eso. Y ore hasta que Dios le conteste. Y limpie su corazón de idolatrías. Y luego me dicen, si Dios no contesta las oraciones. Y ahí está Elías dándonos un ejemplo de oración. Confrontación, oración. ¿Saben por qué Dios no contesta algunas de nuestras oraciones? Para empezar, porque ni siquiera oramos. Ni siquiera oramos mal. Ya no digo eficazmente. Pero si nosotros orásemos y orásemos conforme a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, veríamos cosas tremendas. Y las vemos. Es más, les voy a decir algo. Porque yo he estado orando y mientras estudié todo esto, y le decía, Señor, ¿por qué nos das este pasaje hoy? Dios quiere hacer más por ti de lo que ni siquiera te imaginas. Pero necesitas creer en Dios. Necesitas limpiar tu corazón de idolatrías. Bájale al Instagram, bájale al Facebook. Si solo oraras la mitad o la tercera parte de lo que ves de las redes sociales, uy, cuántas cosas no verían. Mucho más. Si acabaras todo ese desperdicio de tiempo y estudiaras la Biblia y empezaras a orar por las cosas que Dios te muestra, no tendrías que ver videos de cosas cool. Te sacarían videos a ti para enseñárselas a todo el mundo de lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. Pero bueno, ahí ponte a ver videos o ponte a orar. Ponte a orar. Ok. Y por último, dice el capítulo 19. Vamos al tercer y último punto. ¿Así? Ok. Vamos al tercer punto, que es el de la depresión. Fíjense todo lo que Dios hizo en Elías y a través de Elías y lo que le va a pasar ahora. Primero las causas del problema. Y Acab 19:1. Contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y ahí va Acab con Jezabel. ¿Qué crees, Jezabelita? ¿Qué? Que todos tus profetas ¿Qué crees? ¿Qué? Oh, tremendo milagro que hizo Yahweh, nuestro Dios, y Elías. Espérame, ¿qué? ¿Y mis profetas? Pues ya se murieron. Bueno, Elías los mató. No, dice que Jezabel. Versículo 2, envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Es como decir en mexicano, de mí te acuerdas. De mí te acuerdas si no. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Ahora, uno oye esta noticia. ¿Qué está diciendo la reina Elías? Te vas a morir. Te vas a morir. Mañana, de mañana no pasas. Uno dice, no, pues ¿qué le va a hacer a Elías esa amenaza? Si Elías, el Señor manda fuego del cielo. Si a Elías Dios le responde las oraciones. Seguro que cuando Elías oiga esa noticia, Elías va a decir, ja, ja, ja, ja. Tus amenazas me hacen los mandados. Pues no, fíjense que no. ¿Saben por qué no? Porque algunos de ustedes no los han amenazado de muerte. Pero el día que los amenacen, me platican. A mí me han amenazado de muerte cuando menos 2 veces. Y por más fe que uno tenga, cuando alguien viene y te dice en tu cara, te dice, te voy a matar. Ahí. Aunque te lo diga de broma, tú no sabes si te lo dicen de broma. Tú no sabes. Y más cuando son varios, y dicen, ya te vimos, al cabo estás bien alto, ni modo que te confunda. Vas a ver, desdichado, te vamos a matar. ¿Verdad? Y a Elías le dan la sentencia de muerte, y el impacto que hizo el versículo 3 dice, y tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Está diciendo, atravesó el país de miedo. Le entró el espíritu de correcaminos. Te voy a matar, vas a ver. Vayan a decirle que lo voy a matar. Vámonos. Y sale corriendo hasta el sur. Cruza la frontera. Ya va allá en los Mochis, yo creo. No, él va volado. Y dice el versículo que sigue. Entonces, en el 4. Anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Un huizache. Pidió morirse. Y dijo, ¡basta ya, Señor! ¡Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres! Fíjense nomás, ¿a dónde llegó? Algunos de ustedes han tenido pensamientos así. ¡Ya, para qué luchar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Quiero que observen algo. Quiero que observen las cosas que le pasaron a Elías que lo llevaron a este punto de desear morir. Uno, agotamiento. Miren, yo no he degollado a nadie, ni siquiera un pollo, gracias a Dios. Pero he bautizado. Bautizar personas representa un ejercicio. Si yo bautizara 40 personas, yo creo que acabaría muy cansado. Y si yo bautizara 450 personas, creo que acabaría, es más, no creo que podría hacerlo en un solo día. Y Elías en un solo día, además de esperarse todo el día, en la noche tuvo que degollar 450 hombres que no creo que estaban muy dóciles para que los degollaran. Él acabó exhausto y luego se echó una correteada, ¿se fijaron? El agotamiento sin suficiente descanso afecta tu estado emocional. Segundo, el temor, las amenazas. Cuando el temor se empieza a apoderar de tu vida, eso agrega a tu estado de ánimo. Tercero, la falta de esperanza. Él perdió la esperanza, él dijo, soy el único que queda, ya me van a matar. No, pues ya qué caso tiene, no. Y perdió la esperanza. Ese es un cóctel mortal para el estado de ánimo de una persona. Falta de esperanza, agotamiento, miedo, y no conforme con eso, Elías, vamos a ver ahorita, también tuvo un pensamiento distorsionado, su perspectiva de la realidad se distorsionó. Varias veces él dice, solo yo he quedado fiel a Jehová. Él cree que es el único que queda, que ya, pero vamos a ver que no. Cuando eso pasa, el estado de ánimo llega al punto en que él se quiere morir, pero quiero que observen algo, él no intentó suicidarse, ¿captaron eso? Hoy en día vivimos una generación donde la gente es mal enseñada y sí se suicida. ¿Para qué vivir? Y entonces se quitan la vida. Pero Elías no atentó contra su vida. El suicidio es prohibido para los creyentes. Que quede claro. Si alguna vez te llegan los deseos de morirte, tú no puedes tomar ese derecho. No te compete. Puedes sentir ganas de morirte, pero no tienes derecho a levantar la mano contra tu vida. Y vamos a ver qué es lo que Dios usa para restaurar el ánimo de su siervo. Así que si usted sufre de tristeza, de depresión, no se engañe, no es único. Muchos sufren como usted esos sentimientos. Pero Dios le da esperanza. Dice el versículo 5, y acostándose bajo el enebro, ¿qué hizo? Se durmió. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Fíjese bien. Primer cosa para salir de la depresión, descanse y coma bien. ¿Cuánto tiempo? Versículo 6. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Comer y descansar lo suficiente es necesario para recuperar el estado de ánimo. No todo lo espiritualicen. Hay que comer, hay que descansar. Algunos de ustedes no descansan. El día de descanso se ponen a trabajar. 6 días trabajó el Señor y el séptimo, ¿qué? ¿El séptimo qué? Pero algunos de ustedes son mejores que Dios porque nunca descansan. Trabajan 6 días y luego el día que descansan, pues alguien tiene que lavar la ropa, pastor. Alguien tiene que cortar la yarda. Yo no sé. Es tu problema. Tú tienes que descansar. Tú quieres oír a Dios, tú quieres recuperar energías espirituales y estado de ánimo y no sabes por qué siempre estás debilitado, siempre estás decaído. No descansas. Come mejor, descansa. Segunda cosa, observaron, le dice, muy largo el camino para ti. No vas a salir de la depre tan fácil. Tienes un camino que recorrer y el camino era literal. Y observaron que un ángel es el que Dios usó. Algunos de ustedes no son depresivos, pero tienen contacto con alguien deprimido. Y tú puedes ser el ángel del Señor para ayudar a esa persona. Llévale una comidita. Dile, yo te cuido a los niños para que descanses. Y dice, sí, qué bueno, porque tengo mucho que lavar. Y tengo... No, es para que descanses. Para que descanses. Y tú puedes ser ese ángel. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. ¡Qué tremendo lo que Dios hizo en Elías! Pero era un camino largo. ¿A dónde caminó Elías? Ahí dice, al monte de Dios. Para salir de la depresión, no solamente tienes que recuperarte de tu agotamiento físico, tienes que recuperarte emocional y espiritualmente. Y Dios es el camino. Dios, no el psicólogo, nada más. Dice que llega ahí finalmente en el versículo 9. Entró en una cueva, o sea, en un lugar solo, aislado, y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor. Fíjese bien. Elías después, para recuperarse, va a un encuentro con Dios. Y en su encuentro con Dios, está a solas en una cueva. Y Dios le va a hablar. Quiero que escuchen lo que Dios le va a decir. Dios le va a decir a Elías en el versículo 9. Elías, ¿qué haces aquí? ¿No sabía Dios? ¿Saben qué está haciendo Dios? Le está diciendo, Elías, cuéntame. Habla, Elías. Habla, saca lo que traes. Dime, cuéntame a mí. Yo te quiero escuchar. Dios ya sabía, él no necesitaba que lo informara. Elías necesitaba hablar, igual que todos los deprimidos necesitan hablar. Necesitan hablar con alguien. Pero sobre todo necesitan hablar ¿con quién? Con Dios. Necesitan hablar con Dios. Y es lo que hace Elías y le saca, le empieza a decir. Versículo 10. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Todo eso es verdad. He quedado yo solo. Y buscan mi vida para quitármela. Sí es cierto que lo estaban buscando para matarlo. Pero fíjense cómo el pensamiento de Elías está distorsionado. Él dice que él es el único que queda fiel. ¿Cierto? Nada más que se equivoca. Porque dice aquí mismo, más adelante, en el versículo 18, 7,000 en Israel no se han doblado ante Baal. Eso lo sabe Jehová, no lo sabe Elías. Pero él cree que es el último, que es el único. Su mente está distorsionada, su perspectiva está torcida. ¿Me doy a entender? Es un índice de que, ¿por qué la gente se deprime? Porque empieza a pensar negativa, pesimistamente. Solo ve lo que hace falta, lo que se acabó. No puede ver. Por eso tiene que ir a Dios y hablar con Dios para que Dios lo haga recuperar la perspectiva y que la gente pueda ver las cosas tal y como son. Miren, una de las cosas más maravillosas por las que yo le doy gracias a Dios del trabajo que yo tengo como pastor es que visito personas que están desalentadas y a veces hasta tienen perdiendo el ánimo para vivir y yo abro la palabra de Dios. Yo no hago nada especial, yo solamente les leo pasajes de la Biblia y empiezan a oír y yo con mis ojos veo lo que Dios puede hacer con su palabra. Y Dios lo ha hecho en mí porque yo también me he deprimido y me he desanimado tremendamente. Y ha habido gente, algunos de ustedes, otros, vienen y me recuerdan las promesas de Dios. Y uno se resiste y dice, no, pero es que a mí no. Y así es el depresivo. Y luego Dios va restaurando su fe hasta que te recuperas y tu pensamiento cobra orden. Y Dios obra el milagro. Es algo muy hermoso. Y tú no necesitas que alguien lo haga por ti. Tú puedes ir a Dios en la Biblia y encontrar esa esperanza. Y dice la Biblia, Elías hablando y hablando, y Dios no ha hablado, él solo escucha. Algunos de ustedes necesitan, al igual que yo, aprender a escuchar a los que están desanimados. 11, entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Y básicamente, por cuestión de tiempo, la historia termina así. El Señor le dice a Elías, ok, ya me dijiste, Elías, ya me dijiste. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Así que arrímate a la orilla de la cueva. Pero antes de que Dios le hable a Elías, Dios hace tres acciones aterradoras. En primer lugar, dice que empieza a soplar un viento tan fuerte que parecía que las peñas, las rocas se iban a partir en dos. Y Elías empieza a ver la manifestación del poder del Señor. Y luego pasa el viento y luego dice que viene un terremoto. Si hay una cosa, todo en el mundo es inseguro. Pero la única cosa que tenemos segura es el suelo, ¿no? Y cuando el suelo se te mueve y se te quiebra, te da miedo. ¿Alguno de ustedes ha estado en un temblor, un sismo, un terremoto? O si uno dice, ¿para dónde corro? No hay para dónde correr, todo se te mueve. Y Dios hace un terremoto y Elías está ahí con el terremoto y apenas, yo creo que ya estaba saliéndose del corazón y dice que empieza a haber un fuego. Un fuego. O sea, ¿qué está diciendo la historia? Está diciendo, ay Elías, tú le tienes miedo a Jezabel, yo soy más temible. Yo soy más temible que Jezabel. Y cuando pasa todo eso, dice entonces que viene un murmullo suave, una bonanza, una calma. Y en la calma, en la paz, en la tranquilidad, dice, observen esto, es el punto culminante, versículo 12, después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió. Y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué se tapó la cara, Elías? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie verá al Señor y quedará con vida. Él dice, la manifestación de la presencia de Dios llegó. Después del poder, en la calma, siento la presencia del Señor. Aquí está el Señor. ¿Y qué hace Elías? ¿Qué hace? Se tapa la cara porque no se quiere qué. ¿No se quiere qué? Ya no está igual, ¿se fijan? Antes, ¿qué quería? Morirse. Ahora ya no se quiere morir. Quiere decir que ya se recuperó un poco, ¿se dan cuenta? Y en la calma, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a decir la misma queja. Ni siquiera era una oración, era una queja. Y entonces el Señor le dice, versículo 15, ve, regresa por tu camino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le dice, ve, regresa por tu camino. Todavía tengo trabajo para ti. Vas a ir con Asael y lo vas a ungir por rey de Damasco, vas a ungir a Jehú, versículo 16, y sucederá, versículo 17, que al escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, versículo 18, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Fíjense las cosas que hizo Dios. Lo hizo descansar y alimentarse. Lo hizo hablar. Y luego lo hizo escuchar la palabra del Señor en la calma. Dios está obrando cuando no vemos nada. Y Dios quiere que tengamos más temor de Él que de lo que nos infunde temor. Y entonces Dios corrige la perspectiva de Elías. Le dice, no es cierto, no eres el único que ha quedado. Quedan 8,000. 8,000. ¿Tú crees que eres el único? Estás equivocado, Elías. Quedan 8,000. Y tú vas a ir a hacer mi trabajo. Tú tienes una misión que cumplir. No has acabado contigo. Así que deprimidos no van a quedarse deprimidos para siempre. Porque es bien cómodo estar deprimido. Ay, no, ¿por qué no vas a trabajar? Es que estoy depre. ¿Verdad? No, fíjate que no. Dios te va a curar y te vas a levantar y vas a cumplir la misión que Dios tiene para tu vida. Hasta que la cumplas, te vas. ¿Y saben cuál es la buena noticia? ¿De qué tuvo miedo Elías? Así termina el rato. ¿De qué tuvo miedo Elías? ¿De qué? De morir, ¿verdad? Y dijo, me quiero morir. Pero cuando pasa el Señor, se tapa. ¿Saben qué es lo increíble de la historia de Elías? En 2 de Reyes capítulo 2 dice que el Señor traspasó a Elías, no vio la muerte. Solo dos personas en toda la historia no murieron. El Señor se las llevó al cielo sin morir. Y una de ellas fue Elías. ¿Te fijas? Así somos nosotros. Nos ahogamos en un vaso de agua. Dios sabe todo lo que tiene nuestro futuro. Él quiere que nos refugiemos en Él, que aceptemos nuestras luchas, nuestras pasiones y que confiemos en Él, que vayamos a su palabra y Él nos restaurará. Y entonces volvemos a cumplir nuestra misión. Usted tiene una misión que cumplir como madre, usted tiene una misión que cumplir como abuelo, usted tiene una misión que cumplir como esposa, usted tiene que cumplir una misión como estudiante, como empresario, como empleado, como ser humano, como ciudadano, tiene que cumplir. Y si está desanimado, restáurese en el Señor y cumpla su misión. Haga lo que Dios lo preparó para hacer. Qué historia tan bonita. Nos enseña que debemos ser una voz profética. Nos enseña a orar y nos enseña cómo lidiar con los sentimientos depresivos. La próxima semana vamos a conocer la historia de Josafat y el poder de la alabanza. Termino con lo siguiente. Así como el Señor mandó a Elías pasar por estas experiencias y lo hizo descansar y lo hizo después ir a cumplir su misión, el Señor Jesús hizo lo mismo con los apóstoles. Se los llevaba a lugares aparte para que descansaran. Les multiplicaba el pan cuando no tenía y los alimentaba. Y luego antes de morir les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el Señor Jesús quiere hacer lo mismo con usted. Lo mismo que hizo con Elías. Usted a veces siente que Dios no lo puede usar porque tiene emociones encontradas. Ni usted mismo se entiende. Están como el chiste aquel que dicen que un hombre estaba soñando y Dios se le aparece en el sueño y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y dice el hombre, ay Señor, yo siempre he querido una sola cosa. ¿Qué quieres? Entender a las mujeres. Le dice el chiste, es un chiste herético, ¿eh? No es cierto. Dice que le dijo, no, pídeme otra cosa, no pidas imposibles. Obviamente no es cierto, es una mentira, es un chiste. Pero nosotros ni nosotros nos entendemos a veces. Y Dios todavía te puede usar. Si Dios usó a Elías, Dios te puede usar. Si Dios escuchó y contestó las oraciones de Elías, Dios puede escuchar las tuyas y las puede contestar. Y si Dios restauró a Elías, Dios te va a restaurar a ti. Si tú se lo permites. Oremos. Señor, qué hermosa historia. Llena de esperanza. Llena de desafíos. Oro por aquellos, Señor, que todavía no conocen a Cristo. Para que puedan recibir el regalo, el don, el favor del arrepentimiento para vida y se les conceda creer en nuestro Señor Jesucristo como el único Señor que salva. Gracias por ser un Dios verdadero, todopoderoso. Todos los demás no son dioses, son ídolos, dice la Biblia. A veces incluso son demonios disfrazados, pero solo tú, Padre, y nuestro Señor Jesucristo son el Dios verdadero. Por eso te adoramos y te rendimos nuestro corazón y te lo entregamos. Y quizás aquí entre nosotros hay alguien así, como los israelitas, con un corazón dividido entre dos pensamientos, entre dos creencias. Hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo? Si eso es Dios, ándale pues, vete detrás de eso. Pero si el Señor es Dios, entonces consagra tu corazón a Él. Y dile, Señor, perdóname, restáurame, sácame de este pozo. Yo te voy a adorar y te voy a clamar solamente a ti, solo a ti, Jesucristo. Te acepto como mi único Dios, mi único Salvador. Muchas gracias, Dios nuestro, por estas palabras en Cristo. Amén.